Radio UBA presenta UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. UBA 21, la universidad para todos. Los procesos inconscientes. Método psicoanalítico, objeto y método. Desarrollo de contenidos, profesor Alejandro Zumárraga. Mediación pedagógica, Liliana Castillo. ¿Cuál es el marco teórico y metodológico en que se funda el psicoanálisis? ¿Cómo se puede explicar la relación entre objeto y método? Unidad 4, los procesos inconscientes. Freud, 5 conferencias sobre psicoanálisis, está en obras completas. El tomo 11. José Toff, Psicología, lo inconsciente, Eudeva, año 2000. ¿Cómo Freud llega al descubrimiento de lo inconsciente? ¿Cómo reformula o cómo formula Freud al psicoanálisis? Freud era un médico clínico, un médico apasionado por la investigación de laboratorio, y por razones económicas es que empieza su trabajo en clínica médica. Es orientado en su trabajo en clínica médica por un médico de mucho prestigio de la Sociedad de Viena, el doctor Breuer, que le propone trabajar en la atención de pacientes. Breuer queda sorprendido por el tratamiento de una paciente que hoy en la historia del psicoanálisis es Ana O. Su nombre real era Berta Pappenheim, una mujer que revoluciona todo lo referido a la asistencia social. Esta mujer consulta a Breuer desde un cuadro sumamente comprometido. Esta mujer tenía parálisis en el brazo y la pierna del lado izquierdo, luego parálisis en los miembros del lado derecho, parapléjica. En determinados momentos hace una hidrofobia, cubre su cuota de agua mediante la ingesta de frutos. Es decir, un cuadro espectacular, ¿no? Esta mujer pasaba por periodos de ausencia, su actividad psíquica quedaba como entre paréntesis, y en ese estado balbuceaba determinadas palabras. Breuer, en todo caso, lleva un procedimiento distinto al de, por lo menos, el médico tradicional. ¿Y qué hace? Escucha a la paciente y hace entrar a la paciente en trance hipnótico y le repite las palabras que ella balbuceaba en esos estados de deliria, de ausencia. Breuer se sorprende que esta mujer, digamos, revive situaciones absolutamente traumáticas de su vida en los momentos de trance hipnótico. Al salir del trance hipnótico, esta mujer había revertido parte de sus síntomas corporales. Bueno, con Freud empiezan a escribir el primer trabajo psicológico de teología psíquica y intentan dar cuenta de este fenómeno. Primero, que hay una actividad psíquica que está desligada del campo de la conciencia, que no está al servicio de, pero que tiene entidad psíquica, que es el lugar de donde se alojaban estas historias traumáticas que revivía la paciente Ana O en el trance hipnótico. Por otro lado, que estas vivencias traumáticas tenían algún tipo de expresión en el cuerpo de la paciente, ya que al vivirlo en trance hipnótico, luego de la salida de la hipnosis, la paciente revertía los síntomas. Habría una inervación somática de un acontecimiento psíquico. De este modo empieza a definirse una explicación psíquica de un fenómeno físico. Esto no es el psicoanálisis. En todo caso, tendrá que haber un camino de redefinición de esto primero para arribar al concepto de lo inconsciente. No es que lo inconsciente es una doble conciencia. En Radio 90.5, Radio Universidad. Para pensar. Junto a los conceptos de inconsciente y sexualidad, hay un tercer término esencial al psicoanálisis, el concepto de transferencia. A continuación leeremos un párrafo extraído de Presentación autobiográfica del año 1925, en el que Freud realiza un comentario acerca de este fenómeno. Después que el tratamiento pareció finiquitado, sobrevino en la muchacha un estado de amor de transferencia que él, refiriéndose a Breuer, omitió vincular a su enfermedad, por lo cual se apartó de Anna O. estupefacto. Breuer sí cree en el amor de Anna O. hacia él. Lo toma como auténtico y verdadero, y no como un sentimiento producido por el vínculo médico-paciente. Para pensar. Descubrimiento del psicoanálisis. Contexto de aparición. ¿Cuáles son los aportes que el psicoanálisis hace a la ciencia en general? Si tenemos que definir el objeto del psicoanálisis, tenemos que hacer referencia a lo inconsciente. Ahora, ¿cuál es el método? El método psicoanalítico es, en todo caso, la terapéutica que se desprende, ya que, bueno, en todo caso, el psicoanálisis surge en la atención de pacientes. ¿Cómo se arriba al método psicoanalítico? ¿Qué es el método psicoanalítico? En todo caso, es la asociación libre y la interpretación. ¿Cómo arriba Freud a definir este método o estas características del método? En un primer momento, Freud consideraba que, en la perspectiva de hacer consciente lo inconsciente, el sujeto podía llegar a recordar, digamos, las situaciones que le determinaban su sintomatología. ¿Con qué se encontró Freud? Podemos decir, con nada. En todo caso, esta búsqueda interior de la problemática del sujeto, que hacía el sujeto, llegaba a un punto donde el paciente o no quería o no podía recordar, podemos decir, lo fundamental, su verdad. Esto lleva a Freud a una gran decepción. En su autobiografía define este momento como que sus pacientes le mienten, que no le quieren decir, digamos, lo que realmente tienen que decirle. Y, podemos decir, guiado por siempre el faro que lo guió, podemos decir, escuchando a sus pacientes, una paciente específicamente, conocida en la historia del psicoanálisis como Isabel de R., es la que le da la pista. ¿Cuál es esa pista? La paciente le dice que la deje hablar, de lo que quiera. Entonces va a considerar que lo inconsciente como tal, el objeto de estudio del psicoanálisis, no va a ser recordado, sino que lo recordado va a ser una clave de lo reprimido, va a referir a lo reprimido, va a ser lenguaje de lo reprimido. Entonces va a proponer como instrumento del método psicoanalítico la asociación libre. ¿Qué es la asociación libre? Que el paciente diga todo lo que se le ocurre, todo lo que se le pasa por la cabeza. ¿Para qué? ¿Para llegar a algún lado? No, porque esa era su búsqueda primera. Para que en todo caso vaya entretejiendo una significación, vaya armando un nuevo sentido de lo que en su historia está como sin sentido. La ocurrencia, la asociación libre, en todo caso, va a ser el elemento para armar el entramado del sentido. ¿Por qué? Porque en todo caso, si hay una característica del material inconsciente, es que se deforma a partir de dos mecanismos, la condensación y el desplazamiento. Entonces, son la forma de disfrazarse el material inconsciente para poder aparecer en la conciencia y no ser reprimido o no causar angustia. ¿Qué es una condensación? Es una combinación de dos ideas en una. ¿Y qué es un desplazamiento? Es una sustitución de una idea por otra. Entonces, ¿qué es la ocurrencia en un tratamiento psicoanalítico? Es nada más ni nada menos que el desandar una combinación de ideas. Por lo menos en una condensación hay dos ideas que se han fusionado. Bueno, La ocurrencia está en función de desanudar esa combinación y dar a luz a estas dos ideas que se concentran ahí. Estas refieren a otra y así se arma, si ustedes quieren, ese entramado de sentido que es el lugar donde apunta el psicoanálisis, ¿no? Este decir lo que se le ocurre a un paciente está regido el lugar que le adjudica el paciente al analista. ¿Cuál es la parte de la historia que evoca el paciente y se personaliza en el analista? Esto se llama la transferencia. La transferencia, en todo caso, tiene la riqueza de poder poner en escena lo nodular, lo fundamental de la historia de un sujeto. Esa que no se habla porque está organizada en una hoja, en una lógica distinta de la lógica de la combinatoria de las palabras, se escenifica con el analista. En Radio 90.5, Radio Universidad. Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo al resto cuando me mira mal. El del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces suscribo todo. El hombre solo, solo sueña con extraños. No cumple años. El primer combatiente de la primera trinchera, el que soñó ser eterno, el que ahora quisiera. Quisiera que, ahora que, solo quisiera un poco más para seguirlo, un poco más para vivirlo, un poco más. Habilitarme un poco más para sacarme de ambiente. Para sacarme de ambiente. Basta de pasado, de futuro y de presente. Futuro es muerte, pasado gente. ¿Y el presente qué? El presente es nada más, nada más. De las tres rosas rojas queda una chamuscada, ya que han muerto las otras, no sirve de nada. El de las flores soy yo, el sentimental, ruleta rusa andante, gatillando el celular, como un disco rayado, como un árbol moribundo, tema del hombre solo. Cargando el mundo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Quisiera un poco más. Para sacarme de ambiente. Un poco más. El programa de la materia y las guías de estudio orientan sobre cuáles son los textos obligatorios que hay que ir estudiando y qué ejercicios realizar. Cuando tengas dudas acerca de lo que estás estudiando, no dejes de consultar a los tutores de la materia. Además de las tutorías presenciales, contás con tutorías online, direcciones de correo electrónico para consultas puntuales. Si no, personalmente, te dirigís a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad de Buenos Aires. Los profesores tutores te ayudan a resolver dudas o problemas, pero no dictan clases tradicionales. Te recordamos que en nuestro sitio podrás ubicar orientaciones para estudiar bajo esta modalidad, sugerencias para manejar el programa, la bibliografía y también los materiales didácticos, propuestas de actividades, materiales complementarios y estrategias de aprendizaje, orientaciones para las clases tutoriales, fechas, lugares de encuentro y también el calendario de inscripción y evaluación. www.uba.ar/uba21. Te recordamos nuestra página www.uba.ar/uba21. Nuestro teléfono 4508-3638, donde podrás informarte de lunes a viernes de 9:30 a 19. La sede central está en José Evaristo Uriburu, 950, planta baja, Ciudad de Buenos Aires. Síntesis de contenidos. Unidad 4, los procesos inconscientes. Crisis de la psicología de la conciencia. Inclusión paulatina de los procesos inconscientes en la explicación de la conducta. Lo subconsciente, primeras formulaciones acerca de lo inconsciente. Consideraciones acerca de la doble inscripción de la actividad psíquica, nacimiento del psicoanálisis, conceptos básicos, el fenómeno de la represión, el inconsciente construido, indicadores acerca de la eficacia de lo inconsciente, actos fallidos, chistes, sueños, aplicación de estos modos de conducta a la explicación de los síntomas. Modelos explicativos de la actividad psíquica, primera formulación tópica, sistemas preconsciente, consciente e inconsciente. Segunda formulación tópica, instancias del ello, yo y superyo, mecanismos de defensa. El psicoanálisis como teoría psicológica, como estrategia psicoterapéutica y como método de investigación. Papel del psicoanálisis en la cultura contemporánea, psicoanálisis en la Argentina. Tenemos que situar un momento de inicio del psicoanálisis y en ese momento de inicio refería a un hito histórico que es el caso Ana O y todo el desarrollo teórico que hace con Breuer, Freud, que sería la primera explicación psíquica de un fenómeno físico, podemos decir el punto de inicio de esta cuestión. Por otro lado, bueno, los estudios que Freud hace con Charcot, con Bergheim, o la historia freudiana que le permitió, en todo caso, ir arribando a los conceptos psicoanalíticos. Por otro lado, en este desarrollo para arribar al método psicoanalítico, tenemos que considerar el trato que Freud le da a la resistencia, a las dificultades que le generen su investigación, hasta un momento de aceptación de la resistencia como un acontecimiento corriente, no un punto de mala voluntad del paciente, sino una expresión característica de lo inconsciente, a tal punto que, en todo caso, ahí donde el paciente resiste es que estamos arribando a un punto nodular del paciente, porque no es que resiste a alguien en cualquier lado, no es que no quiere o no pueda recordar algo porque sí, sino que en todo caso ahí es donde está puesta la verdad inconsciente. Nos da pista para organizar el recorrido. Y por otro lado, la definición del método psicoanalítico, que decíamos es el arribo a la asociación libre, la interpretación del material y por otro lado la formulación de la transferencia. ¿Qué son estos conceptos? Bueno, la asociación libre es la regla fundamental del psicoanálisis. Esta regla fundamental implica que el paciente hace un compromiso de decir todo lo que se le ocurre y, podemos decir, a diferencia de cómo uno organiza el material en un diálogo con otro, donde, bueno, selecciona, organiza, invitación que hace el psicoanálisis, es en todo caso a no respetar esta organización que implica el pensamiento racional. En todo caso, poner en juego el libre discurrir. La posición del analista es lo que se entiende por atención flotante. ¿Qué es la atención flotante? En todo caso, la no precipitación de sentido a lo que dice el paciente. En otras palabras, tener paciencia. ¿Qué es no precipitar sentido? Y en todo caso, respetar la secuencia de desarrollo del relato del paciente, porque en todo relato, cuando se puntúa, es que se adquiere el sentido. El analista va a tener que ir uniendo lo primero con lo segundo y lo segundo con lo tercero. Y ahí su función va a ser nada más ni nada menos que interpretar. Y la transferencia tiene que ver en todo caso con, digamos, lo que se pone en juego en todo lazo social, que es, en tanto que todo lazo social no es ingenuo, no es original, sino que en todo caso es un reencuentro, es una actualización de la historia en un otro que nos sirve para eso. La diferencia sería que en el marco del psicoanálisis, esta actualización de la historia personal es utilizada para la curación. ¿Por qué? Porque en todo caso es la forma más genuina de actualizar la historia reprimida, ya que cuando definíamos lo inconsciente decíamos que su expresión era en otra lógica. Entonces, de ningún modo lo fundamental del psicoanálisis va a poder ser hablado. ¿Por qué? Y porque en todo caso, en esa transcripción de un lenguaje a otro es que se pierde el lenguaje original. En Radio 90.5, Radio Universidad. UBA 21. UBA 21. UBA 21. Esta fue una producción de la Subsecretaría de Medios de la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Medios.